Strokes, es Bambi. Si te perdiera, sabes. Yo quiero estar contigo y seguir amando. Mis sueños son eternos. Si me encuentro a tu lado, si te perdiera, todo fuera mentira. Si te perdiera, triste me encontraría. De pensarlo muero, que te vas si me dices basta. No sé cómo reaccionar el día en que tú me hagas falta. Eres parte de mí en mi vida y eres vital. En cada suspirar tu nombre, pues tú eres lo principal. ¿Cómo decirte lo que tú eres para mí? Quiero que sepas que tú me haces sonreír. Me invade el miedo al pensar que te vas a ir. Cada momento contigo es un sueño y me haces feliz. Amor, no quiero perderte, quiero darte a ti mi vida. Donde amanezcamos juntos, tú y yo siempre día a día. Si tú te alejas de mí, se terminaría mi mundo. Puedes acabar conmigo si quieres en un segundo. Yo siempre te voy a amar, eso tenlo por seguro. Aunque ahorita esté esto claro, te amaré un estando oscuro. Te juro que tú eres todo lo que podría yo pedir. No tengo palabra exacta para poder describir lo que siento yo al tenerte a mi lado y así vivir. Imposible en solo un track escribir lo que siento aquí. Mis intenciones son buenas, no quiero que tú te alejes. Yo a ti ya te necesito y te lo he dicho varias veces. Yo quiero estar contigo y seguir amando. Mis sueños son eternos si me encuentro a tu lado. Si te perdiera, todo fuera mentira. Si te perdiera, de mi mundo si no estás sería triste. Si te perdiera yo a ti mi vida sería cenizas. No me gustaría pensar que llegara ese momento y mejor me pongo a pensar en todos los momentos bellos. Te tengo en mi alma, pensamiento y corazón. Tú eres ese destello que da luz a mi razón. Comparto mi alegría contigo y solo contigo, y que te rías junto a mí, le das luz a mi destino. Me imagino a cada instante, a cada abrazo que te doy, y nuestros pactos de promesa, de palabras, tú y yo. Si te perdiera, viviría en lágrimas de lluvia, un paraíso de infierno, la ruptura más profunda. El papel de mi cuaderno no tendría letras alegres, letras de desamor en solo pensar nunca verte. La sonrisa de mi rostro nunca la recordaría. No habrá vida en esta vida para mí ni alegría. El invierno no fuera frío, solo tempestad, dolor. En verano no hubiera flores, solo espinas de desamor. Contigo vivo las promesas que tú y yo siempre decimos. Hermosa vida me tocó vivir siempre contigo, mi mujer. Mi destino, más que perfecto, siempre así. No te quiero yo perder, nunca, nunca a ti. Yo quiero estar contigo y seguir amando. Mis sueños son eternos si me encuentro a tu lado. Si te perdiera, todo fuera mentira. Si te perdiera, si te perdiera, todo fuera mentira. Si te perdiera,